No me acordaba de lo rico que era tocar tu piel, de lo bien que se sentía abrazarte, todo lo que me decías al mirarme, y cómo tus manos sacudían todos esos problemas de mí y me hacían olvidar lo cruel que era el mundo. Hoy me acuerdo de tus besos, aunque ya no estés aquí, y de lo mucho que he querido volver a tocar de niña. No te olvides de mí. Hola, que nunca se te olvide a dónde quedamos de encontrarnos allá en el futuro, donde nadie conoce. Todo lo que nos hicimos ayer, porque algún día te miraré los ojos y sabremos que a pesar de todo, es como si entre nosotros nada fuera a terminar. Nada fuera a terminar.